Segunda etapa. El problema del pecado. 22 de febrero. No deje que el pecado lo siga a la iglesia. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 2:29. En Romanos 2:28 y 29, Pablo ha propuesto una nueva definición de la palabra judío. Y lo ha hecho desde la perspectiva de un contraste cuádruple. A. No se trata de algo externo y visible, sino de algo interno e invisible. B. No tiene que ver con la circuncisión de la carne, sino, simbólicamente, con la del corazón. C. No es una experiencia en relación con la ley, sino con el espíritu. D. No procura la aprobación de los demás, sino la de Dios. Lamentablemente, como humanos, nos sentimos más cómodos justamente con lo opuesto, lo externo, visible, material y superficial. Esto, sin embargo, es lo que Dios quiere cambiar en nuestras vidas y es la razón de ser del cristianismo. A lo largo del resto de la epístola a los romanos, Pablo nos ayudará a comprender cómo Dios, a través de su Espíritu Santo, procura transformar nuestros corazones y nuestras mentes. Este es un libro sobre el deseo de Dios de cambiar nuestra perspectiva acerca de Él, de nosotros mismos y de nuestros prójimos, y de cómo poner en práctica lo aprendido desde esa perspectiva. No obstante, antes de avanzar en este estudio, creo necesario preguntarme, y que cada uno se pregunte, algo en relación con el texto de hoy. ¿A quién quiero honrar, a Dios o a los demás? ¿De quién busco el aplauso? ¿Qué estoy dispuesto a hacer, o a qué estoy dispuesto a someterme, para recibir el favor de alguien u oír su aplauso? Estas son preguntas serias. Jesús habló al respecto en el Sermón del Monte. Según Mateo, Jesús exhortó a sus oyentes a no practicar la piedad, ni dar limosnas ni orar como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres, Mateo 6:2. Este es también el tema sobre el que escribe Pablo en Romanos 2:29. El problema, sin embargo, no se circunscribe solo a los judíos de la época de Jesús o de Pablo. Todos lo tenemos. Por supuesto, como buenos cristianos, sabemos que deberíamos ser como Jesús, a quien no le importaba el aplauso humano, sino la aprobación del Padre, pero, lamentablemente, no somos Él. Nos encanta que nos digan cuán buenos cristianos somos, que bien hemos orado, o que se nos considere el mejor de los predicadores. El pecado nos sigue hasta dentro de la iglesia. Es ahí donde entra Satanás. De ahí que la conversión sea un proceso diario. Señor, ayúdame hoy a dejar hasta mi precioso ego en tu altar. Concédeme, mediante tu espíritu, que procure verdaderamente solo buscar tu aprobación. George R. Knight, por la ruta de Romanos, 2003.